Estamos compartiendo el momento que quedó registrado, el momento de la liberación de nuestro compañero Juan Jacobs y los otros detenidos. Ahí se le van acercando para darle abrazos. Se lo ve muy emocionado Juancito, mientras recibe abrazos de todos los compañeros. Y enseguidita le arriman megáfono para compartir una palabra, una primera sensación. Ahí llega el megáfono y lo escuchamos a Juancito apenas salió de la comisaría. Gracias a todas, a todos por venir. Acá está quedando claro de qué manera se pretenden hacer las cosas acá en Punilla, criminalizando la protesta social. Somos gente decente, somos gente digna, simplemente estamos acá por hacer valer la Constitución. Así estamos en Córdoba hoy, los defensores ambientales, los defensores de la ley. Pero me parece que les queda poco tiempo. ¡Abajo la autovía! ¡No pasarán! ¡Promovamos una y mil veces! ¡La autovía no se va a hacer en Punilla! ¡Gracias a todos! ¡Esto que no se toca! Esto no nos va a desanimar, no nos van a desmoralizar, no nos van a desalentar todavía más. Redoblamos la apuesta para seguir parando las máquinas todas las veces que hagan falta. Volveremos